Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Del Ecuador y del mundo entero. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumak Ortiz. Muy buenas tardes. Esta tarde, en la emisión del programa, tendremos un encuentro con la Pachamama Semilla y Fruto. Hablaremos sobre la producción de una agricultura limpia en el Ecuador y también todo lo que se está desarrollando en apoyo a la agricultura, a tener ese equilibrio hombre-naturaleza y sin olvidarnos, como siempre lo repetimos acá, somos un país milenariamente agrícola. Bueno, justamente de la mano de nuestro gran amigo, el ingeniero Manuel Zuquilanda, nos explicará todo este desarrollo por conseguir una agricultura limpia en los diferentes proyectos que se están gestando en el Ecuador gracias a pequeños y medianos productores, que le apuestan a una agricultura limpia, que le apuestan a ese cuidado y ser guardianes de las semillas, de nuestros productos nativos, originales, que todavía muchos de ellos permanecen en actualidad. Bienvenido, ingeniero, qué gusto contar con su presencia. Le extrañamos la semana pasada, que fue los 71 años de aniversario de la Casa de la Cultura. Realmente felicitar a la Casa de la Cultura y a toda la maravillosa gente que se dio cita a las diferentes actividades, pero también a esos grandes actores y gestores culturales que día a día aportan por el quehacer de la identidad y la cultura ecuatoriana. Buenas tardes, Yumak. Para mí siempre pues era una gratísima satisfacción estar en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues para departir con el programa y con los oyentes aspectos que le interesan a la sociedad ecuatoriana. Así es, también analizaremos con el ingeniero Manuel Zuquilanda cuál es su opinión del paro que muchos movimientos y organizaciones sociales en contra del gobierno se apuestan a hacerlo para el día de mañana. Personalmente, yo opino que realmente no tiene justificación este paro. ¿Cómo es posible que los indígenas, que esa derecha recalcitrante, siempre les explotaron, les marginaron, ahora estén de la mano? Eso realmente no se puede concebir. De ahí, estamos en un país democrático y que obviamente, si usted está en contra de algo, pues tiene todo el derecho a marchar, a dar sus criterios. Pero el gobierno nacional ha llamado a un diálogo, valga la redundancia, nacional, un diálogo nacional. Entonces, de los cuales los marchantes del día de mañana se han opuesto, no quieren conversar. Entonces, yo creo que estamos en un momento importante, que la mayoría de los ecuatorianos, digo yo, y me atrevo a decir, a rectificarlo, que realmente rechazamos este paro de mañana y que queremos trabajar, seguir construyendo. Eso ha dado la pauta para que el gobierno nacional también se siente a dialogar con las bases, ver las inquietudes que tienen e ir trabajando en este proceso de desarrollo de la revolución ciudadana, con nuestros errores y nuestras virtudes.

besar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar. Hola, hola, mi nombre es Carla Delgado, de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo, y quiero enviar un caluroso abrazo a nuestra compañera Yumac Ortiz, que hace el programa Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Carmen Verde Soto, soy integrante del Grupo Polvareda, vicepresidenta del CADE, y quiero mandar un cordial saludo a Yumac Ortiz y para el programa Trazos de Nuestra Identidad. Un lindo programa. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Reiteramos la bienvenida a nuestro gran amigo, al ingeniero Manuel Zuquilanda. También quiero decirles, si ustedes quieren conectarse a través del Facebook, lo puede hacer Yumac Ortiz, y le va a salir un link directamente para que usted escuche en vivo, en tiempo real, justamente el Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. O también a través de mi Facebook, Yumac Ortiz, o Radiodifusora CCE, que hoy con el link que ya usted ingresa a Yumac Ortiz del Facebook, lo va a poder. Muchísimas gracias a todos esos mensajes, a todas esas motivaciones que cada vez escuchan más el programa a través de las redes sociales y que a través de estas mismas se van transmitiendo para que conozcan esta maravillosa radio de la Casa de la Cultura, una excelente parrilla, una excelente programación. Y por supuesto, Trazos de Nuestra Identidad los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bienvenido a mi querido ingeniero Manuel Zuquilanda. Antes de iniciar ya con el tema de su trabajo, que siempre es un caminante de nuestro país, que va reuniéndose con los campesinos, los indígenas, los montubios, que le están apostando a una producción de una agricultura limpia, como lo hacían nuestros antepasados. Nosotros hemos manifestado que una de las cosas que yo creo que todavía está en deuda, pero que se están haciendo, ya se están haciendo varios proyectos en marcha, ¿no? Pero debe ser como una política, es una deuda con el agro, mi querido. querido ingeniero, de parte de la Revolución Ciudadana. Pero como usted decía, de sentir, estar, tener algunas desacuerdos con el proceso de la Revolución Ciudadana, no implica que uno esté en contra de la misma, sino que parte de los procesos es ir autocorrigiendo y corrigiendo las cosas que se deben hacer en el momento, porque después es imposible, no hay sostenibilidad. ¿Cómo se está manejando la parte del agro en nuestro país en actual momento? Porque siempre hemos como criticado, hemos dicho no hay una política real, todavía falta. Se están haciendo varias cosas importantes, pero y un poco la parte contraria, los movimientos indígenas, campesinos que están en contra del gobierno y que marchan mañana, justamente un poco toman de pretexto esta parte de la famosa revolución agraria que no existe. Un poco se están enfocando eso, pero tampoco han ido a las mesas de diálogo, entonces eso es un poco contradictorio y eso hace muy visible el manejo de la derecha, del imperio a nivel regional, ¿no? Es por eso que incluso en la séptima cumbre extraordinaria del ALBA, que pasó la semana pasada en Venezuela, en Caracas, y se hizo un decreto importante que todos los países del ALBA primero se solidarizan con el Ecuador, pero que de alguna manera hacen un frente en contra de estos procesos desestabilizadores que pretenden o que se están haciendo en Latinoamérica y el Caribe, en los países que han apostado al proceso progresista, ¿no?, y de independiente soberano. Bienvenido. Yo siempre he venido sosteniendo que en democracia es lícito de disentir, ¿ya? Y yo disiento en muchas cosas también, pero el diálogo debe primar en todo momento. Hay cosas que todavía no se dan, ¿no es cierto?, en el agro ecuatoriano. Hay que eliminar muchas inequidades que tienen que ver con el acceso a la tierra, al agua, a las semillas, al crédito oportuno, a la asistencia técnica. Sí, todas esas cosas hay que irlas solventando, pero con la participación de todas y todos. Eso no quiere decir que no se está haciendo cosas por el agro también. Yo tengo pues el gusto de conocer el Ecuador profundo, allá donde no llega buena parte de nuestra gente, ¿no es cierto? Las comunidades campesinas, indígenas, negras, de las regiones naturales de nuestro país, ya, y allá uno encuentra que hay cambios significativos. Por ejemplo, comenzando desde la educación. Mire, en la comunidad que entonces, que hace muchos años era humilde, que tenía unas escuelitas que daba ganas de llorar, que no, los niños no tenían a dónde sentarse, que iban sin zapatos, que iban sin comer. Y las ahora, cosas que existían son 8 grados para un solo profesor, no olvidemos era eso, ¿no? Ya, ahora uno encuentra escuelas bien puestas, con computadores, con los niños perfectamente uniformados, comiendo igual, con libros de primera, etcétera, y ese es un cambio significativo. Uno va, por ejemplo, y encuentra los dispensarios médicos, con las ambulancias, etcétera. La medicina tradicional también se le da espacio en algunos de estos centros médicos, ¿no es cierto? No solamente la medicina occidental, la medicina alopática, sino la homeopática también está allí presente. Lo alternativo, ¿verdad? Lo alternativo. Exactamente, entonces sí, sí se está haciendo. Pero, como digo, las inequidades, por ejemplo, están en el ámbito de la tierra. No puede ser que hayan agricultores que tienen 100 metros haciendo agricultura, 500 metros cuadrados. Entonces, eso tiene que ajustarse y entiendo que hacia allá apunta la nueva ley que se está gestionando, que se está discutiendo. Ya el agua igual, ¿no es cierto? El agua es un derecho para todos y todas, es inalienable, inembargable, pero todavía eso no se solventa adecuadamente. Hay comunidades que ven pasar el agua por delante de ellos, pero sin poderla utilizar porque más abajo tiene dueño. Ya, entonces esas cosas tienen que irse ajustando en el camino. ¿Y cómo explicar que estos movimientos indígenas que trabajan en la tierra, muchos de ellos, hombres y mujeres, estén en contra marchen en contra del gobierno si hay la posibilidad de construir una revolución agraria? Yo creo que no son todos realmente. Yo tengo la oportunidad, como digo, de caminar mucho, y no son todos los que están en esto. Ya de manera que yo creo que mucha gente sí se da cuenta de los cambios que se están dando en la producción. Por ejemplo, se ha puesto mucho énfasis en la agricultura familiar, por ejemplo, se está enfatizando mucho. Ha habido ya organizaciones, centros de formación profesional como el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que ha venido tratando con cientistas sociales, con gente del agro, ya con los mismos productores, con campesinos, con indígenas, el tema de la agricultura familiar, para irle dando forma a lo que más adelante deben ser propuestas para desarrollar este sistema productivo. La FAO dice que la agricultura familiar dará de comer al mundo, y efectivamente es así. Y es más, en nuestro país, donde nosotros tenemos recursos naturales extraordinarios para darle de comer a muchos millones de seres humanos, para darle trabajo a la mayor parte de nuestra gente, ¿no es cierto? Claro, yo suelo manifestar, este país tiene recursos para darle de comer a 200 millones de seres humanos, pero no es una cosa de hoy para mañana. Este es un proyecto de 20, 25 años, en el que nosotros, por ejemplo, le demos o sirvamos con riego a la mayor parte de la tierra que tenemos. Que eso es otro problema, ¿no? Eso es otro problema. No tenemos ni 1 millón de hectáreas bajo riego, pero tenemos agua y hay que capitalizar esa agua. Y canalizarla adecuadamente. Exactamente. ¿No? Porque los grandes terratenientes son los que se llevan el mayor exceso. Por ejemplo, en Cochasquí, en la zona de Cochasquí, el 70% se lleva el frutillero y apenas queda el 30% para la comuna y los que se viven alrededor de la comuna de Cochasquí. Así es, son pocos los usufructuarios de ese valioso recurso. Pero como digo, aquí hay agua por todos los cuatro costados. Hay que canalizarla, hay que hacer obras para riego, infraestructura para riego. Y el momento en que nosotros manejemos adecuadamente el recurso agua y se eliminen las inequidades que tienen que ver con la tenencia de la tierra, ese rato este país va a despegar al desarrollo, va a ser un verdadero jardín, una despensa para el mundo. Una potencia agrícola, ¿no? Alimentaria. ¿Ya? Y yo siempre le agrego algo más, aparte de la potencia agrícola alimentaria, una potencia agroecológica en el mundo. Que podríamos ser un pilar del mundo, ¿ya?, como para fomentar lo que es una agroecología, ¿no? Claro, y no, yo tengo amigos que están trabajando en eso. Por ejemplo, el colega Mauricio Proaño, asambleísta, Ramiro Vela, gente que sabe del agro y que está trabajando en esto, ¿ya? Que no esperemos pues que las cosas se den de la noche a la mañana. Estos son procesos que se están haciendo en paz. Son 8 años, por favor, claro. O sea, versus 35 años después de la dictadura que estuvo, todos los que ahora se rasgan la camiseta en defensa, entre comillas, del pueblo, de la honestidad, del indio, del negro, el campesino, eso les importa un reverendo pepino, disculpen la expresión. Y yo creo que los ecuatorianos conscientes somos muchos más. Y como usted dice, ingeniero, o sea, recorre el país entero usted, cada semana, cada mes, hablando, en contacto con la gente. Y eso, la gente dice, no podemos negar lo que se ha hecho durante 8 años de la Revolución Ciudadana. Así salud, es. Educación, vialidad. La vialidad es vital para sacar los productos, para intercambiarnos, para hacer turismo, para una serie de cosas. ¿Cómo no? Hay otra situación que he visto dentro de las reivindicaciones de los marchantes. El libre ingreso a las universidades, están diciendo. Como profesor universitario, yo debo decir que eso ya lo tuvimos en este país. ¿Y qué logramos con eso? Mediocrizar la formación de nuestros profesionales. Está bien tomar exámenes de ingreso, puntajes, para que se determine cuál es la real vocación, porque el Estado no puede estar gastando en gente que anda de turismo por diferentes facultades. Y que de pronto, en el caso, disculpe que le interrumpa, en el caso, por ejemplo, en medicina, se presentan 5.000 y antes daban solo a 500, de los 500 se graduaban apenas 100. Claro. Y eso es lo que usted dice. No, y eso ha pasado. Entonces lo que pasa es que abajo, desde hace algún rato, ya sabemos en manos de quién estuvo la educación, quién la manoseó. Y llegan a la universidad muchachos con falencias en cuanto a su formación básica, que no se pueden enseñar ya en la universidad. Entonces a veces se filtran y llegan a los años superiores, y de repente yo me encuentro con un muchacho que ya va a ser ingeniero agrónomo y que no es capaz de hacer una regla de tres. Entonces, ¿a dónde estamos? Eso hay que tomarlo con mucho cuidado, porque lo que nosotros necesitamos es excelencia en la formación. ¿Ya? Yo pienso también que el Estado debe potenciar a las universidades que ya estaban, ¿no es cierto? La Universidad Central, las politécnicas. La Politécnica ¿ya? Nacional. ¿Ya? Tienen que potenciarse esas universidades que han dado profesionales de gran renombre, ¿ya? Y que siguen dándolos, pero como digo, hay que también mirar o volver los ojos hacia allá. Yo tuve tuve la oportunidad de estar al frente del decanato de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central, ¿no es cierto? Y me topé con que ya la infraestructura que teníamos era insuficiente aquí en la ciudad, y la que teníamos allá en Tumbaco, pues no es una infraestructura adecuada para desarrollar una formación de nuestros profesionales. Simplemente eran galpones, y ahí no se puede hacer, pese a toda la buena voluntad y el cariño que le metíamos los docentes allí. Así han hecho un gran labor. Y sobre todo en esto de lo que salió a relucir sobre el problema de la universidad, del milenio, de Achay, ¿no? O sea, yo pienso que, y estoy de acuerdo, y que mucha gente, yo creo que sí se debe potencializar, como usted bien lo dice, ingeniero, a las universidades que ya están. Potencializarlas más para que tengan un nivel académico bueno y donde se puedan desarrollar los estudiantes al mismo tiempo. No estoy en contra de Achay, pero realmente... yo creo que son universidades para que estén realmente ya de posgrados y que realmente estén los geniecitos, o sea, ya los inventores, que me entienden, una serie de cosas. Pero bueno, es un proceso, como usted dice, pero hay que potencializar las universidades magníficas que tenemos, como la Universidad Central, la Politécnica y otras tantas a nivel nacional, que realmente hacen mucho esfuerzo por mantener el proceso de educación. Vamos a irnos a otro corte musical, mi querido Daniel, y ahora sí nos vamos. La anterior fue No Basta Rezar, de Alí Primera, pero seguimos con Alí Primera y nos vamos ahora sí con la canción que mencioné al inicio, América Latina Obrera. Que tú te levantes, América Latina Obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina Obrera, América Latina Obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina Obrera, y grite con fuerza, yanqui gojón. Yanqui gojón, yanqui gojón. Gringo, gojón. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home, yankee, go home. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina Obrera, y grita con fuerza, yankee, go home. Yankee go home, Yankee go home. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la Pachamama, semilla y fruto. Así es, mi querido Daniel, muchísimas gracias por un lapsus mental. Aquí seguimos en este diálogo tan reflexivo que siempre aporta el ingeniero Manuel Zuquilanda, un ingeniero agrónomo que le ha apostado toda su vida al agro, a fomentar esta agricultura familiar, las granjas, y que se siga manteniendo nuestra producción limpia, acorde, de la mano con el medio ambiente. Porque tanto que se habla también del medio ambiente, ingeniero, y que no, que la madre naturaleza, somos, siempre hemos dicho, somos uno de los primeros países o el único país en el mundo que defiende la madre naturaleza. ¿Cómo están los procesos de agricultura limpia, familiar? ¿Cómo se están implementando? ¿Qué trabajos usted ha venido haciendo últimamente? Yo, como reitero, el ingeniero Manuel Zuquilanda viaja permanentemente por todo el Ecuador, del Carchi al Macará, como se dice. Así es. Bueno, Yuma, en ese contexto, la Constitución de la República, la creo yo la Constitución más verde del mundo por donde se la vea, dice que los ecuatorianos tenemos derecho a vivir en un mundo limpio, a consumir productos de calidad, y cuando hablamos de calidad, sanos y de calidad, eso quiere decir que no estén contaminados y que nutrimentalmente sean completos. Eso es lo que dice. Después, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria dice que hay que darle impulso a los proyectos de producción orgánica de base agroecológica. Dice que el Estado proveerá de los bioinsumos a los agricultores. Todo eso está bien. Y en eso, pues el Estado, entiendo que está sumamente interesado en desarrollar una agricultura diferente. Pero nos topamos con algunos problemas. Por ejemplo, la formación de la mitad más uno de los técnicos del sector agrícola de este país, venimos de la Revolución Verde, ¿no es cierto? Muchos de ellos, yo suelo decir, les formatearon el disco duro de una manera que no lo quieren cambiar. Ya, el químico, porque de manera unilateral la formación en las facultades fue esa producción utilizando agroquímicos, ya al máximo, utilizando maquinaria muchas veces a donde no debe meterse la maquinaria agrícola, ya, y esa fue nuestra formación. Ahora hay una propuesta diferente: ir hacia una agricultura sana, a una agricultura limpia, a una agricultura de base agroecológica, y ya se está trabajando en aquello, ¿no es cierto? Por ejemplo, se está pensando ya en implementar una red, ¿no es cierto?, que provea de estos bioinsumos a los agricultores, partiendo de los abonos orgánicos, ¿no es cierto? Los abonos orgánicos no son otra cosa que los desechos de origen vegetal y origen animal, muchas veces potencializados con algunos fertilizantes minerales primarios, tales como la cal agrícola, roca fosfórica, rocas fosfatadas, sulfurosas, etcétera. Ya, ese es un abono orgánico. Hay los biofertilizantes, que son elementos vivos, fundamentalmente bacterias, capaces de fijar el nitrógeno de la atmósfera, capaces de solubilizar el fósforo, de movilizar el potasio. Entonces, eso también se lo puede hacer. Y por otro lado, para controlar los problemas fitosanitarios, se está recurriendo al uso otra vez de microorganismos benéficos, ¿no es cierto?, que en vez de envenenar a las plagas, lo que hacen es enfermarlas, ¿ya?, y por ese lado bajar sus niveles poblacionales a niveles que ya no se constituyan plaga. También se puede utilizar extractos de plantas con principios insecticidas y fungicidas, y también algunos extractos hasta de origen animal, por ejemplo aquellos que se obtienen a partir de procesar la cubierta, por ejemplo, de los camarones. Bien. Ya, entonces se hacen productos muy interesantes para una agricultura limpia. Y qué importante lo que acaba de mencionar, ingeniero, porque de alguna manera esta producción de productos de elementos para orgánicos, ¿verdad? Para poder hacer abonos, etcétera, se lo puede hacer de acuerdo a la región. Así es. El país, como menciona la costa, la cáscara del camarón. Pero también, ¿cómo se está implementando? ¿Se puede industrializar eso para hacer una gran potencia? ¿Hacer una repartición así como se reparte, no sé, la urea, ese tipo de abonos químicos que dañan a la tierra, ¿verdad? ¿Se puede industrializar estos abonos orgánicos? Claro que sí. Por ejemplo, partiendo de los abonos que son elaborados con desechos. En este país hay se dispone de alrededor de 120 millones de toneladas de basura biodegradable, en la que están los vegetales y están los estiércoles de animales. Hay una población altísima de especies animales: bovinos, equinos, ovinos, cuyes, aves, etcétera, ¿no es cierto?, que se pueden capitalizar para hacer abonos de extraordinaria calidad, que van cada vez a potenciar de mejor manera a la tierra. Cuando yo hablaba en antes de los bioinsumos, de los biocontroladores biológicos, los microorganismos están en los ecosistemas naturales, son de todos, ¿no es cierto? Entonces nosotros los capitalizamos, hacemos biopreparados y se pueden expender como productos o como insumos en los mercados. Entonces, ¿qué es lo que se va a lograr a partir de aquello? De que en vez de que esas divisas, por concepto de compra de fertilizantes químicos y de plaguicidas químicos, se queden acá, porque ahora los vamos a hacer nosotros, los productos orgánicos, y ya no vamos a tener necesidad de comprarlos en el mercado internacional. Mire, solamente la urea, solo en urea nosotros gastamos 300 millones de dólares al año. ¿Y qué es la urea exactamente? La urea es un producto fertilizante que provee de nitrógeno a los cultivos y que es procedente de la síntesis química del petróleo. Eso es. Ya, el petróleo pues es cambiante y eso o ya se está agotando en otros sitios, ¿no es cierto? Y el nitrógeno es un elemento deficitario. Pero el nitrógeno siempre lo vamos a tener nosotros en la atmósfera, por ejemplo. En la atmósfera hay 80.000 toneladas de nitrógeno por cada hectárea en el planeta. Entonces, buena parte de ese nitrógeno se lo puede fijar a partir de bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, uno ahí se da cuenta por qué el bosque es exuberante sin que nadie le vaya a poner fertilizantes químicos. Es porque hay un ciclo cerrado de nutrientes y donde existen estos fenómenos de fijación y movilización de nutrientes por efecto de agentes microbiológicos. Ingeniero, usted me estaba comentando que está justamente trabajando en esto. Y que un poco a la par y en conjunto con el Estado para varios profesionales, pequeños y medianos productores, de alguna manera empiecen a hacer esta, no sé si está bien el término, industrialización de estos abonos. Claro, y de hecho ya los hay. Por ejemplo, en las riberas de la laguna de Colta hay una pequeña empresa que está produciendo 35.000 quintales de abono orgánico por mes, ¿no es cierto?, a partir de la limpieza de la laguna. Todos los sedimentos que se han acumulado por siglos están siendo sacados, se procesan, se los activa con microorganismos, y eso es un extraordinario fertilizante. Me voy por la zona norte, al Carchi, y encuentro gente que está haciendo ya algunos miles de quintales mensuales para la producción de una diversidad de cultivos, porque la gente se dio cuenta que el suelo se está cansando ya por el uso de estos agrotóxicos que se los ha aplicado por alrededor de 60 años. Y sobre todo también, aparte del daño a la tierra, que es irreversible, sobre todo el daño a quienes consumimos. Desde quienes producen, que serían estos agricultores, sean mayoritarios o minoritarios, ¿verdad? Pero realmente, primero a los que producen, labran la tierra, están en este contacto con tanto químico, y luego el producto que sale a consecuencia y que llega a la mayoría de mercados, supermercados, y que eso después nos llevamos la papa a la papa, pues no más, ¿no? Y no olvidemos que el Carchi tiene el porcentaje más alto de cáncer al estómago. Así es, Yumar. Con personas, y eso no podemos. Alguna vez me decían, no, pero eso no hay que mencionar. Sí hay que mencionar, porque es el momento de tomar conciencia, queridos compañeros y compañeras que nos están escuchando. Y hay que decirlo porque eso ha dado la pauta que estos nuevos productores estén haciendo este tipo de abonos para evitar, erradicar e ir mermando los abonos químicos que tanto, claro, daño que sí hacen. Así es, efectivamente. En el Carchi, en Macará, En la provincia de Loja y en la cuenca baja del Guayas hay una elevada incidencia de cáncer al estómago entre los productores campesinos y también entre buena parte de la sociedad que consume los productos procedentes de estos sectores, ya por el uso inadecuado, excesivo, abusivo de agrotóxicos. Ya eso está comprobado. Entonces, en este momento hay una estrategia para ir bajando estos niveles hasta posiblemente dejarlos en cero, cuando ya hayamos recuperado el equilibrio de la fertilidad natural del suelo, constituida por la base húmica, es decir, el humus, que es la última fase de descomposición de la materia orgánica. Qué importante, ¿no? Entonces se están haciendo estos nuevos mecanismos para la industrialización. ¿Qué plazo llevaría? Bueno, depende del Estado, pero ya está dando la primera pauta, Estado, y eso es vital, importante, no. Y felicitaciones, aplausos para eso, y eso lo hace a través del Ministerio de Agricultura, así ¿no? Así es. Un aplauso, porque nosotros realmente, hace algún tiempo atrás, nosotros siempre estábamos, no se está haciendo nada, hay que poner políticas reales. Entonces ahora que ya se está aclarando y visorando estos procesos importantísimos para la agricultura de nuestro país, un fuerte aplauso, por supuesto, al ingeniero Zitlande y a toda la gente que le está apostando a cambiar. Sí, así es, hay, como les decía, el interés del Estado por impulsar esto. Las organizaciones campesinas le están poniendo mucho interés también, y hay productores, hay emprendedores particulares que están haciendo esto, porque esta es una fuente también de trabajo, ¿no es cierto?, para los técnicos, para los agricultores, para pequeños productores. Yo estoy visitando en esta temporada a muchos emprendedores, y qué bien que lo están haciendo. Ya espero que esto cada vez tome más fuerza, ya que la se gente canalice, tome conciencia, ¿no? se articule, porque de lo contrario se quedan los pequeños y medianos productores. Sí, ahora claro, todo esto se hace mediatizado por el mercado. Comienza esto a tomar demanda y, bueno, la gente cada vez va creciendo en la elaboración de estos insumos. Fertilizantes, biofertilizantes, bioplaguicidas de origen microbiano, de origen botánico, etcétera, lo están haciendo. Ya está a la venta muchos de estos productos. La gente ve que hay resultados con aquello, que los costos de producción bajan significativamente. El costo de estos abonos, de estos bioplaguicidas, todo lo que ha mencionado, ingeniero, ¿cuál es el costo? ¿Es más caro, más barato? ¿Cuál es el nivel de competencia que tenemos con los químicos? Se ubica por debajo de los químicos que vienen de afuera. Hay empresas, por ejemplo, que están haciendo sus propios insumos, dentro de las florícolas, por ejemplo, y han bajado una cantidad tremenda de sus costos de producción que se iban en el uso o en la aplicación de estos químicos. Y que si se los pone mal, en mayor o menor cantidad, las plagas surgen y se trastocó todo el cultivo, y son pérdidas millonarias en el caso de los floricultores, ¿no? Cómo no, así es. Ya digo, y este rato, por ejemplo, mira, nosotros ya estamos exportando muchos bienes al mercado internacional con el carácter de orgánicos, y esto no es una mentira. Los cacaoteros, ahora el boom cacaotero ya no está en manos de los gran cacao, de los poderosos, está en manos de los pequeños productores que están exportando al mercado internacional la pepa de oro, ¿no es cierto?, pero con el carácter de orgánico. El café, también nosotros somos productores de café de altura, de café de altísima calidad, que igualmente se está exportando con el carácter de orgánico. Exportamos banano, exportamos hortalizas, plantas medicinales. Ya, entonces, muchas de esas cosas las hacen nuestros pequeños agricultores. Ya, de ahí que es importante que la gente comience a organizarse. Yo creo en la empresa campesina. De esa manera podemos solventar los requerimientos de los mercados locales, pero también sí ponerlos en los mercados internacionales y tener ingresos significativos de divisas. Eso va a contribuir a que la gente de nuestros campos solvente sus problemas de salud, de educación, de vestido, de vivienda y hasta de recreación. Ya, eso se llama desarrollo. El desarrollo a la par con la madre naturaleza es posible. Y también es importante decir el valor agregado que se le pueda ir dando a la producción agrícola, que es como un poco cumplir el ciclo, ¿no? La producción, la la capacitación, la producción y la comercialización con el valor agregado. Por ejemplo, una de las industrias que se ha hecho una empresa enorme, que es Pacari, ¿cómo inició? Y es todo orgánico. El cacao utiliza orgánico, todo es absolutamente orgánico y que gana más de 12 premios a nivel mundial cada año como el mejor chocolate orgánico dentro del mundo. Y eso hay como hacerlo. Si la gente produce uvilla, ¿por qué no sacar jugo de uvilla? Ese es el valor agregado que están también solicitando esos pequeños y medianos agricultores para que sea una potencializar y desarrollarse más económicamente. Así es, Yuma. Eso es parte de lo que se llama el cambio de la matriz productiva. No solamente bienes primarios, sino que darles valor agregado, ¿ya? Se dice, por ejemplo, de las frutas de calidad que nosotros tenemos, pero procesadas en jugos, en mermeladas, ¿ya? El banano, no solamente la fruta fresca, sino también el puré de banano, los chips de banano y etcétera, que se puede hacer el cacao ya transformado en barritas de cacao, el chocolate en polvo, en licor de cacao, etcétera. Es decir, en nuestro territorio darle ese valor agregado para que entonces nuestra gente tenga más fuentes de trabajo, más ocupación, mejores ingresos. Mejores ingresos, mejor calidad de vida, y eso es ir hacia el summa causae o buen vivir. Tanto que se hable, que de pronto se vuelva una retórica. No hay que dejar que se vuelva una retórica, hay que irlo practicando el día a día. Y también depende de la conciencia que vayamos optando como seres humanos el día a día, ingeniero. ¿Cómo no? Así es, definitivamente. Este tipo de actividades a las que deben, digamos, o deben ser realizadas por nuestros campesinos, las comunidades campesinas, pues, va a llevar al logro de lo que siempre se ha venido predicando, el summa causae, el buen vivir, que no solamente quede en las páginas de la Constitución, de la Ley de Soberanía Alimentaria y de las buenas intenciones. Ya no estamos para hacer literatura con nuestros campesinos y nuestros indígenas, sino para actuar con ellos, de la mano con los compañeros, para sacar este país hacia adelante. Así es, sacar adelante, y sí, hay cómo. Quiero agradecer a toda la gente, que se ha conectado por a través del Facebook, tanto de la radio como mío, Yumac Ortiz. Estoy con muchas operadoras turísticas, con diferentes GAT de diferentes parroquias de nuestro Ecuador, de Loja, tengo de la Amazonía, un fuerte abrazo. Y quiero también invitarles a que toda esa gente que se conecta a través de las redes sociales, del Facebook de Radio Casa de la Cultura y también, por supuesto, del Facebook personal mío, Yumago Ortiz, pues bueno, que me manden mensajes para que este espacio también sea un espacio de difusión, de promoción de esas grandes actividades surgidas desde las comunidades, desde los microemprendimientos. Está abierto este espacio para poder viajar imaginariamente y que la gente conozca directamente todas estas actividades y desarrollos a nivel turístico, que son muchísimos, que se están dando, mi querido ingeniero Manuel Subquilanda. Entre esos, el turismo comunitario ha acoplado de la mano con el agroturismo. Como no, lo he visto personalmente en la provincia del Carchi, en la provincia de Imbabura. Qué bien que lo están haciendo los compañeros campesinos e indígenas de esas dos provincias que visité la semana pasada. Voy a seguir visitando provincias del centro, del sur del país, de la Amazonía, y sé que ahí se está desarrollando esta parte que es complementaria de la cuestión productiva, el agroecoturismo. El agroecoturismo. ¿Y qué es exactamente el agroecoturismo? Para que la gente que no lo tiene claro, pues lo pueda hacer, y es una alternativa muy dinámica, muy vivencial. ¿Cómo no? ¿Qué es el agroecoturismo? Es una palabra compuesta de agro, agrícola, ¿no es cierto? La producción. El eco es, quiere decir, la ecología aplicada a la producción agrícola. En otras palabras, la agroecología. Campos que son desarrollados en el contexto de los principios de la agroecología y el turismo. Es decir, estas áreas que se producen bajo esos principios son visitadas por los turistas. Ya, entonces allí ellos tienen la oportunidad de conocer muchos de los saberes ancestrales de nuestra gente, de sus leyendas, de su arte, de todo eso, ¿no es cierto?, a través de el flujo de turistas en nuestras comunidades. qué bonito que se he visto yo como gente de nuestro país, como del extranjero, visitan ya las comunidades campesinas que están haciendo también esta actividad que complementa su actividad agrícola en el sector rural. Aparte, son muy acogedoras los espacios de desarrollo comunitario a nivel turístico. Y es una forma, todavía nos queda todo este mes de vacaciones, aprovechemos a realizar un turismo comunitario y sobre todo que estemos muy conscientes del país que tenemos y que nos ubiquemos en el tiempo y momento de la historia y que no nos dejemos amedrentar por los mismos de siempre. Así que seguiremos trabajando con la frente en alto, con la dignidad y con la confianza de esa participación ciudadana que es vital para mantener y seguir mejorando y construyendo los caminos adecuados para ese suma causa o buen vivir para el Ecuador y Latinoamérica. Ingeniero, nos vamos, muchísimas gracias. Tengo chance de irme a un corte musical pequeñito, pero son, ¿cuántos minutos faltan? Cuatro. ¿No? ¿Ya no? Perfecto, voy a terminar puntual, mi querido Daniel Castellanos. Muchísimas gracias a toda esa gente que se ha comunicado por las redes sociales. Me voy a dar el tiempo desde mi casa cuando llegue de contestarles y reiterar la invitación para que toda la gente que quiera venir a promocionar sus microemprendimientos, turismo comunitario, agricultura, artesanía, este espacio Trazos de Nuestra Identidad está abierto para todas y todos ustedes. Nos vemos la próxima semana porque les cuento que con sus merecidas vacaciones, todos los compañeros de Radio Casa de la Cultura, salimos de vacaciones dos días, jueves y viernes, por todo ese arduo trabajo que han realizado durante todo este tiempo para la conmemoración de los 71 años de la Casa de la Cultura. Bien merecidos. Nos vemos la próxima semana. En todo igual va a haber la parrilla, programación, y se repetirán los programas los de fines de semana que se repiten, como el caso de Trazos de Nuestra Identidad, para que todos los oyentes puedan escuchar. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Algún último mensaje? Bueno, no, simplemente mi compromiso para estar en otros programas para tocar muchos de estos temas que le interesan a la comunidad. Muchísimas gracias, ingeniero, por siempre contar con usted y por sus aportes. Cayacama, buen pensar, buen sentir y buen accionar. Y con la frente en alto y trabajando dignamente. Chao, chao. Nos vemos, Daniel. Chao, chao. Cayacama. Visítenos en Facebook. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.